Antes que nada, expresar nuestro sentimiento de dolor, la tristeza de haber perdido un vecino, un ciudadano de la ciudad de Saladillo, que realmente nos pone de luto a la ciudadanía toda, una persona de bien que encontró la muerte en manos de estos asesinos, que no se los puede llamar de otra manera, porque han venido acá a Saladillo, a cometer un asesinato. Lamentamos muchísimo, pero no son hechos que se puedan prevenir, porque que parezcan dos locos con ganas de matar a alguien, a Saladillo, a 25 de mayo, a cualquier ciudad del país y del mundo, lamentablemente no se puede prevenir, máxime cuando tenemos en cuenta que llegaron en un auto legal, a nombre de ellos, con documentación en orden, el vehículo Megane que intervino en el hecho, que ustedes ya no dan conocimiento, es legal, está a nombre de uno de los aprendidos. Así que realmente nos entristece mucho, porque la idea siempre es prevenir que estos hechos no nos pasen, que en el interior no ocurran y que no ocurran en ningún lado. Lamentablemente el hecho ocurrió, pero terminado el hecho, la policía toda y con los datos que nos brindaron los vecinos que estaban atentos a la situación, pudimos organizar el operativo Cerropi con la ayuda de toda la policía, porque realmente intervino la policía de Saladillo, la policía de Roque Pérez. Primero en la persecución la inició el personal de Beguerí, después se sumó el personal de Roque Pérez, después se armó el cerrojo en Lobos, los cuales los delincuentes se eludieron y se bajaron por la ruta 41 hacia San Miguel del Monte, donde finalmente, con la ayuda de la policía vial de San Miguel del Monte y de la policía comunal de San Miguel del Monte, logramos la detención de los dos delincuentes asesinos que vilmente asesinaron a nuestro vecino, y inmediatamente se constituyó en el lugar el señor fiscal, que avaló todo lo actuado por la policía y siguió colectando pruebas. Y déjenme también agradecerle al señor intendente municipal, en la persona del secretario de gobierno, el doctor Huesa, que también en forma inmediata se constituyó en el lugar de los hechos y nos ayudó en la tarea, inclusive colaborando como testigo en la recolección de elementos. Como les decía, es un hecho muy triste, muy lamentable. A nosotros nos pone muy mal. Pero por otro lado, también deseo destacar el accionar de la policía de Saladillo, que poniendo en riesgo su propia vida en la persecución de más de 130 kilómetros, porque los delincuentes raudamente escapaban a más de 200 kilómetros por hora en ese vehículo legal, y el personal policial con los patrulleros policiales lo perseguían a esa velocidad. También fueron agredidos por disparo de arma en fuego, la cual descartan los delincuentes antes de llegar al lugar de detención para no ser encontrados con el arma. Pero no obstante eso, el fiscal pudo colectar pruebas importantísimas para llegar a estos delincuentes contra las rejas y que, si se puede, no salgan nunca más. ¿Comisario, por el arma no sabía ni el coche? Yo, para más detalle y para no entrar ni cometer ningún error que después pueda ser tildado de nulidad, algunas apreciaciones voy a tratar de no decirles y otras le voy a pedir al comisario Puerto Romano, al jefe fiscal de Roque Pérez, que también en forma personal el comisario inspector se sumó a la persecución. Comisario Blanco, antes, porque voy a hacer referencia a algo que usted dijo, dos locos que venían a matar, ¿se descarta la posibilidad de un robo, de un intento de robo? En toda investigación no descartamos nada, no podemos descartar ninguna hipótesis. Seguramente el señor agente fiscal, al transcurrir de las horas, cuando vaya redondeando las investigaciones, cuando le tome declaración a los delincuentes, podremos saber bien cuál fue el motivo o el móvil. Honestamente, hoy estamos ante dos asesinos que le quitaron la vida a un ser humano. ¿Se sabe si tiene antecedentes? Creemos que sí, por dichos de ellos, nada más no lo tenemos todavía corroborado. ¿Hubo enfrentamiento con la policía en la ruta? En la ruta sí, los delincuentes tiraban y algún personal tuvo que repeler, pero le tiró para tratar de detener la unidad, ¿no es cierto? En ningún momento fueron disparos con sentido hacia las personas, ¿sí? ¿Entre los elementos secuestrados hay algún teléfono celular? Hay unas cuantas cosas colectadas que son de interés para la causa, pero eso sería importante para que se los cuente el fiscal o el jefe de distrito. Me gustaría también que hable el secretario de gobierno, porque realmente nos sentimos muy apoyados los policías con la comunidad toda, es decir, con la justicia, con el poder político y con los vecinos, que en definitiva fueron los que primero nos dieron los datos para que se ponga en marcha el operativo Cerrojo. Los que brindaron los datos de los autos fueron los vecinos, que lo vieron, vieron la actitud y realmente nos ayudaron para llevar a cabo esto. ¿Podrías conocer los nombres de estas personas y de dónde son oriundos? Yo les diría que son mayores de edad, que no son de acá, que son por años y que son... ¿Se hablaba de la localidad de San Martín, puede ser? No. Comisario, el vehículo, ¿está a nombre de alguno de ellos? ¿Un coche robado? No, el vehículo es legal, está a nombre de uno de los delincuentes, coincide con el domicilio que tiene el delincuente, y bueno, está, es el vehículo que utilizaron en el hecho, que los testigos apostaron en primer momento. ¿El arma no pudo ser recuperada? El arma no. ¿Qué calibre? Se puede saber, si trabajaron los peritos. Creemos que es una 9 milímetros, pero no la hemos recuperado. Comisario, también tenía ropa de tipo policía, porque la persona que lo vio, él dijo que iba con ropa tipo de la policía. ¿Son policías o no son policías? No, no son policías, son expresidiarios, por lo que tenemos, como dijo el jefe departamental, por dicho de ellos, utilizaron ropa similar a la de la policía, pero descartamos que no son, son expresidiarios. Pero hay elementos en la causa, como por ejemplo la coincidencia que dicen los testigos, la coincidencia de la vestimenta y otros elementos que secuestraron los peritos que son de mucho interés para la resolución. ¿Ellos estarían por robo? ¿Los dos estuvieron presos? Estuvieron presos por diversos delitos. Para ser asesinos a sueldo, digo, han cometido algunas torpezas, ¿no? Y eso lo estamos investigando. Recién llegamos con los detenidos, hicimos la primera diligencia y ahora vamos a trabajar con el fiscal. Estamos en la primera diligencia, no nos podemos aventurar a dar mayor edad. ¿Se recuperaron celulares? ¿Sabes? Hay de todos, hay elementos en la causa, hay agendas y otros elementos que estamos trabajando sobre eso. Ocurrió una versión después del hecho, inmediatamente después del hecho, que se trataría de sicarios y que habían actuado por encargo. ¿Eso queda descartado? No tenemos nada documentado todavía acerca de eso. No lo descartamos, pero no tenemos nada documentado acerca de eso. Comisario, ¿qué va a pasar? ¿Van a quedar en la seccional de Saladillo, van a ser trasladados a La Plata o una seccional cerca de acá? Primeramente van a quedar alojados acá, pero vamos a respetar al máximo la incomunicación entre ambos, que es lo que nos solicitó el fiscal, así que vamos a ver dentro de la departamental de qué manera los vamos a alojar para evitar la comunicación hasta tanto lleve a cabo la diligencia de declaración migratoria. ¿Eso cuándo va a estar? En el día de mañana que va a ser el fiscal. Nos va a terminar de confirmar la hora, tiene 24 horas para comenzar. ¿Ya pidieron abogado? ¿Nosotros sepamos? No, recién estamos en la detención, recién venimos de la detención, llegamos hace un ratitito, no han tenido oportunidad de hablar con nadie, el comisario inspector que estuvo a cargo de las detenciones, no tuvieron tiempo de nada, lo que sí estamos seguros que son los autores del hecho. También, si hay una rueda, hay testigos que los vieron. Sí, se va, una de las cosas que se va a trabajar es sobre los testigos, que son los que aportaron los datos del vehículo, la vestimenta, la característica física, y estamos en condiciones de decir que seríamos de los autores del hecho. Falta trabajar, recién empezamos. Quiere decir que más que tiraron el arma, con las pruebas que hay, estaría bien. Y sí, está la persecución, está... Hay detalles en el auto que hacen a que llevaban un arma que tuvieron en el enfrentamiento con la policía. Hay pruebas colectadas que realmente nos van a servir para terminar de redondear toda la prueba que el fiscal, el juez de garantía, necesite para que no le den salvibilidad. Porque el personal lo persiguió, nunca lo perdió de vista, así que realmente una gran tarea. Que eso es lo que más me gustaría a mí que quede reflejado, es decir, que si lamentablemente el hecho ocurrió, la policía y la ciudadanía toda, el 25 de mayo, se puso el problema al hombro y en pocas horas logró los cabezas ahí, ¿no? Muchas gracias, ¿quizás algún detalle del momento de la detención? No, solamente se cumplió con el trance rojo, la colaboración de la policía de San Miguel del Monte y la Real del Monte, que estaban esperando el arribo del auto que nosotros llevábamos a seguridad. ¿Cómo reaccionaron ellos ante la detención? Se vieron superados en personal policial, así que una vez que lograron detener el vehículo, fueron reducidos, esposados y a la espera del fiscal. ¿No intentaron muy bien? No. Había mucho personal, nosotros llevábamos mucho personal atrás del vehículo. ¿En qué lugar preciso fueron detenidos? Fueron detenidos en la ruta 41, y las vías, o sea, 500, 600 metros de la ruta 3. Ustedes dicen que la policía de Reguerie fue la que empezó la persecución, o sea que habían agarrado por caminos rurales directamente o escaparon por la ruta de acá de Saladillo. El móvil que primero alerta es el de carril. Hay una confusión. Y nos da el alerta a nosotros que estábamos haciendo el operativo de rojo en ruta 30 y 205, ahí evade control y bueno, ahí se suman todos los móviles de Roque Pérez hasta ¿Se sabe si ellos, a través del tratamiento que se les hizo, han tenido que desviar el camino que habían elegido? No, eso no sabemos. Eso, al llegar a la ruta 41, bajaron el puente y... Comisario Blanco, seguro que estos casos usted los ha visto también en otros lugares. Es medio raro, ¿no?, que vengan para matar y se vengan con un coche propio, con a nombre de ellos. Es medio extraño esto. No, no. Los delincuentes últimamente en todos los lugares tratan de ir a hacer los hechos con autos legales, decimos nosotros, con autos buenos. ¿Por qué? Porque una vez que se van del hecho y si nadie los vio, los intercepta un operativo, lo que sea, no hay manera de saber que son los autores de un hecho que cometieron a 50 kilómetros, 60 o 100. Es decir, se está utilizando poco el tema. Como la policía está tan, trabajando tan fuertemente con las patentes, con la chapa patente, con los vehículos robados, con los secuestros, hay muchos ladrones, más los que son expertos en el tema, que andan en autos que son buenos de ellos, a nombre de ellos, cosa que si lo intercepta un operativo policial antes de cometer el hecho o cuando están desplazándose y no hay ningún motivo para detenerlo, no hay nada que justifique eso. Y por otro lado, le vuelvo a reiterar, como dije en un primer momento, no sabemos el móvil que los hizo venir hasta acá a cometer este homicidio. Así que eso va a ser tema de investigación por parte de la Fiscalía para esclarecer qué es lo que pasó. Lo de andar en autos propios realmente no sorprende, porque es un modus operandi que están utilizando muy frecuente, más cuando se desplazan tanto por camino de ruta donde hay policía vial que hace ese rojo, gendarmería que hace ese rojo. Entonces realmente ellos así evaden un control normal, ¿cierto? Cuando se produce el lamentable desenlace, llegaba al taller el hijo de la víctima. Hay versiones que dicen que la víctima habría gritado llamar a la policía. ¿Eso podría derivar en que el motivo sería un asalto o un robo? Y sería hacer un poco de futurología. Habría que analizar el contexto de todas las pruebas, todos los testimonios y ver lo que sucedió. O el hijo vio lo que sucedía y por eso alertó a la policía y por eso se puso en marcha todo el engranaje. Realmente, aisladamente, evaluar una prueba cuesta mucho. Por eso les digo, parecería que pasó hace un montón, pero estamos ahora del hecho. Nosotros estuvimos hasta recién trabajando en la ruta. Como les decía yo, el doctor Buesa realmente nos ayudó y vio el desenvolvimiento de la policía y del fiscal. Así que realmente evaluar toda la prueba ahora nos cuesta mucho. Seguramente mañana el fiscal, en su despacho, habiendo analizado la causa, podrá tener otras respuestas que nosotros ahora no tenemos. Nosotros lo que sí, vuelvo sobre lo mismo, nuestras condolencias a la familia, a todos Saladillo por lo ocurrido. Los policías tratamos de evitar este tipo de hechos. El derecho humano que nosotros más preservamos es la vida. Entonces realmente estos hechos nos lastiman, nos duelen, pero por otro lado, un poco la satisfacción del deber cumplido, porque les vuelvo a reiterar, la policía que fue en persecución arriesgó su propia vida para dar con estos delincuentes en maniobras peligrosas en la ruta, 130 kilómetros, y logró terminar de cerrarse el cerrojo allá, porque se buscó la barrera, ¿no es cierto?, al irse comunicando los patrulleros, el personal de policía vial hizo bajar la barrera, y ahí con personal suficiente no le dieron tiempo a que los tipos puedan cometer ningún exabrupto ni ningún tipo de resistencia, porque realmente había 5 o 6 móviles rodeándolo y la barrera cerrada, no les quedó escapatoria que parar. Y ya se estaban quedando sin combustible, porque al hacer el secuestro del vehículo constatamos que se estaban quedando sin combustible. Todavía no se sabe quién fue de los dos, ¿no? Todavía tiene que trabajar. Más de la investigación, porque bueno, estaban los dos arriba. Nosotros lo que tenemos son 2 detenidos arriba del auto. Lo del lugar del hecho, los testigos irán diciendo, o ellos mismos por ahí en su declaración indagatoria, para tratar de zafar del homicidio en sí, entre ellos mismos. ¿A la víctima se le está realizando la autopsia en estos momentos? ¿Qué se sabe? Sí, hemos gestionado, gracias al comisario inspector Garabarga, que se quedó acá en la ciudad de Saladillo, gestionó, nosotros tenemos la morgue en La Plata, nos queda un poco lejos, pero ante gestiones realizadas, conseguimos que temprano le hagan la operación de autopsia para traerlo lo más temprano posible y poder entregárselo a sus familiares. Así que tengo entendido que ya a 6:30 se iniciaba aproximadamente la operación de autopsia, que también es un logro de gestión, porque bueno, a veces se complica, ¿no?, la distancia y el tiempo. ¿A qué hora se estima que se lo van a entregar el cuerpo? Y realmente es muy difícil de decir. Nosotros sabemos que alrededor de las 18:30 comenzaría la operación de autopsia, al tiempo que le lleve a los médicos hacer este tipo de operación para que no queden dudas de ver bien qué es lo que pasó, y después el tiempo de retorno, ¿no? Mario. Bueno, En principio, como decía el jefe Blanco, acompañaban el dolor a la familia López. Desde un primer momento, el intendente, al enterarse de esto, me dio precisas instrucciones en acompañar la tarea policial. Yo lo mantuve informado tanto al intendente como al representante del Foro de Seguridad, a Raúl Carbone, que está acá conmigo. Y quiero felicitar al personal policial que estuvo en toda la batida en estos 130 kilómetros de persecución, tanto al jefe Blanco, al jefe Romano, como al jefe Villarreal, que han demostrado, digamos, una pericia, una cosa excelente, como para a dos horas de haberse producido el hecho, tener, digamos, a los autores detenidos en el lugar donde se detuvo. Lo que usted vivió en esos momentos en San Miguel del Monte, ¿cómo evalúa todo esto? Una cosa sorprendente, como decía el jefe, no es muy, muy fresca la cuestión como para aventurar cualquier hipótesis es válida, cualquier hipótesis que se haga también es inválida, digamos, como ustedes saben, las cosas surgen del expediente y de la tarea pericial que se haga, que se hizo en el lugar tanto del hecho como en el lugar el vehículo y los imputados. Creo que de ahí va a surgir el real motivo. Todo lo que digamos va a ser gratuito. Lo cierto es que se cometió un hecho y que los responsables de ese hecho hoy están en la cárcel. Esperamos que la justicia dentro de muy poco Esperemos que no, para toda la tarea que se ha hecho hasta ahora no sea en vano. ¿Ustedes se han comunicado con la familia López? Sí, yo no personalmente, pero sí, digamos, parte del Departamento Ejecutivo Municipal, el área correspondiente se ha encargado de eso. Yo estuve desde el primer momento acompañando tanto en la comunicación con el jefe Romano y con el jefe Blanco y Villarroel, y también informando tanto al intendente municipal como a la gente del Foro Sur.